Hey, yo. Hey, yo. La chisma sirve, perros. Es el B-Raster. Es el Daikon en el beat. Es Rap Trap Records. Alzada Family. Es el Lefty, papá. Se siente y se huele la doma del barrio. Y este flow suena por todos lados. Vaya haciendo inventario. Bombas por México. En fronteras. Conocen mi nombre. Tus nenas. Conocen mi nombre. La calle. Conocen mi nombre. El barrio los haya llamado 100% verdadero, rapero, pandillero, con galero. Adicto a las mujeres, las sustancias y el dinero. Se aprendieron mi nombre, barrio del país entero. Por zumbar en sus esquinas y dentro de fumaderos. A quien quiere chamaquear, se nota que no eres real. Ni con tinta das la pinta, lo sabe hasta tu mamá. Soy demonio como Bart, no eres nerd como Milhouse. Ni siquiera tienes homie, la cliqueabas con el mouse. Con la raza, me paseo por México como en casa. Cholero de coraza, calale a ver qué pasa. La calle está caliente, las rocas se vuelven brasas. Y ronda una señora que te lleva si te abraza. Yo soy buen perro, pregúntale a mis perras. O a cualquier de mis perros, compañeros en la guerra. Yo soy buen perro, pregúntale a tus perras. O a cualquier de tus perros que me vio se volvió se perra. Se huele la doma del barrio. Y este flow suena por todos lados. Vaya haciendo inventario. Bombas por México. En fronteras. Conocen mi nombre. Tus nenas. Conocen mi nombre. La calle. Conocen mi nombre. El barrio los haya llamado. Responde. El barrio lo sabe, compa, que la tengo lista. Bombas con el Raster, me paso de terrorista. El avión está en la pista, perro, yo traigo la llave. De Tijuas pa' Sonora y hasta Guanato ya sabe. Andamos bien suave, probando el jarabe. Se prende la nave, si es que me pongo grave. Suave, suave, mi banda se la sabe. Yubo, perro, te sabes la clave. Andamos bombardeando, loco, no hablo de graffiti. Traemos la crema pura que hizo pánico en la city. Puro pinche fire, México prendido. Desde la frontera de CL bien cuido. Conocen el nombre de mi bandera locota. Somos los de Alzada, perro, a poco no se nota. Se prendió la flama, llegó el olor a mota. Saquen sus libretas, locos, pa' que tomen nota. Se huele la doma del barrio. Y este flow suena por todos lados. Vaya haciendo inventario.